Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, retomando un poco lo que es Alan Moore, yo creo que un trabajo como Watchmen, que es bueno, no lo voy a negar, pero volvemos a lo mismo, es conceptualizado. Aporta lo que debe de aportar en sí, este momento. Sin embargo, Black Orkin, perdón, el Game Man es el Black Orkin. El Black Orkin es muy bueno. Que lo plantea dentro del universo. Sí. ¿Sí? Igual sí. Que el Books of Magic. Sí, es muy bueno. Ahora, ojo, también yo creo que si pones a compararte, que no es válido porque son cosas diferentes, me late más a mí el From Hell de Alan Moore y el V. Que para Watchmen. Mí son sus dos trabajos importantes. Oscuros, importantes. Y, ojo, yo lo tengo que leer, no lo he leído. Uh-huh. Pero dicen que todo lo que hizo para Swing Prince, ABC, sí. Tom Strong y su Prometea. Qué bueno que tocas esos dos en particular. Y curiosamente es el otro polo. Exactamente. Fíjate que se dice, cuentan, y ya sabes que todo el mundo los conoce, les habla de tú y que hubo Alan y todo ese rollo, ¿no? Algo así como tú que te la pasas chateando de política. Con Ethan Van Siever. Maldito redneck. Ethan Van Siever es un maldito redneck. Pero bueno, fíjate que mucha gente dice que Alan Moore se aleja de todo lo que son ese tipo del superhéroe clásico, porque así como que se desencanta. Sin embargo, por eso empieza a hacer todas las cosas así tan piratecas como las que se avienta. Pero en el momento que retoma en ABC con Tom Strong, Tom Strong es así como que nuevamente el reenamoramiento de Alan Moore. Pues, Supreme, exactamente, pero Supreme sigue siendo un poco más oscuro que Tom Strong. Tom Strong no es una historia sencilla, sin embargo es de fácil acceso. Y por el otro lado está la... Sí, conoces a Superman. Sí, exactamente. Y de ahí te vas al otro lado, que sí es totalmente a los psicoyeye, que hubo le papá, dejé de leer medio número y me perdí, es Prometía. No, pero sí, complejo. ¿Estás de acuerdo que te pasas una página de madre? Cosas complejas para que les duela el cerebrito. Lean a Grant Morrison, lean su Invisibles o lean su Filth. Su Filth es la cosa más compleja. No te vayas más lejos, para que no les duela tanto el cerebrito, que se avienten el Animal Man de Grant Morrison. Y ya después se avientan Invisibles. Morrison es curiosamente muy similar a la corriente de Alan Moore y de Neil Gaiman. Simplemente que creo que abraza más los conceptos de los superhéroes. Uh-huh. Pero tiende que más Gaiman hacia no esa corriente. Gaiman no tiene superheroico, ¿eh? Que ha escrito cómics de superhéroes, sí. Otro boleto. Pero sí. Gaiman, a mi gusto, ajá, no embona tanto del género. No, le va más a la fantasía que a la ciencia ficción. Uh-huh. Y lo hace muy bien. Y Morrison se abraza completamente el concepto de los superhéroes. Millar es me voy a cagar sobre todo. Más. A mí siempre me ha parecido. Oye, ¿y qué opinas de la noticia de Millar? Que pese a todo, le puede volver a decir a Morrison: sí, me podrás decir bocón, me podrás decir esto, pero Hogan, el director, ya me compró la siguiente película. ¡Toma, pendejo! Es su cuate. Sí, pero cagadamente acuérdate que está en una disputa. Y que dicen, no le crean la... ¿Te acuerdas lo que sí, dijimos? Que no crean la que toda la mierda que venía diciendo. Y otra vez le dijo, in your face. Y de un éxito que viene la de X-Men, ¿no? Y no dudemos que... Se acaba de consagrar Hogan en el género de superhéroes, ¿no? Y no dudemos que lo vaya a hacer. Pero al final, como escritores, sí me parece mucho mejor Grant Morrison que Millar. Millar es mucho más shock value. Y es lo que lo pierde. Siento que es lo que lo termina perdiendo. Es como Puber, ¿no? Es correcto. Es Puber. Porque tiene muy buenas ideas detrás, pero es tanto lo que busca choquear, lo que busca imágenes desagradables. Bueno, a ver, a quien no haya leído, le gustó la película y lo vieron más porque salía mamacita Angelina Jolie, One and Wonder. ¿La película es buena? No, el cómic no tiene madre. La verdad, ese véanlo. Yo nunca dije que la película era mejor que el cómic. Suki Cats también como cómic. Obviamente, pero... ¿Suki Cats 2 ya lo leíste? No lo he leído, no me digas. Que vuelve a caer una vez más. No te preocupes, lo leeré. En una serie de excesos que termina mermando tal vez la calidad que tiene como escritor. Mira, Suki Cats, hay un pequeño problema. Suki Cats, honestamente, se ve que Millar se cae en el mercantilismo. Uh-huh. Era un proyecto que tenía finito. ¿No? Y está cayendo en lo mismo en su Supreme. Voy escribiendo, me lo critica bien la gente, todo, ¿no? Lo intento vender, lo estoy negociando, dejo de escribirlos. Porque es lo que está haciendo, y lo he hecho en Kick-Ass, lo he hecho en Supreme. Wanted no, Wanted sí lo terminó. Sí.